Se lo decíamos en los titulares, quedó sin efecto aquel sumario que le habían iniciado a un dirigente de la Asociación de Trabajadores de la Enseñanza Secundaria, Julián Cabrera. Habíamos estado conversando con Pablo de León, titular del sindicato, y lo tenemos en línea ya, Pablo. Buen día, Pablo, ¿cómo te va? Buenos días, José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy Muchas bien, muy gracias bien. por conversar con nosotros. Bueno, ameritaba la conversación esta contigo, Pablo, porque, bueno, en medio de tantas malas noticias que hay, esta es una buena noticia, ¿no? Digamos que quede sin efecto este sumario. Lo habíamos manifestado como una muy mala noticia y, bueno, hoy tenemos que decir que ha quedado sin efecto. Por supuesto, José Luis. Nosotros tenemos una lectura bastante mesurada de la situación, digamos, de alguna forma. Entendemos que este sumario cae, entre otras cosas, por su propio peso, por la situación de inconsistencia jurídica, digamos, por si se quiere que tiene, en el entendido de que ni siquiera se habían adjuntado las documentaciones necesarias para poder desarrollar un proceso disciplinario serio de acuerdo a lo que establece la normativa. Entonces, el sumario cae. No obstante, nosotros entendemos que también es producto de una lucha constante de nuestro sindicato de denunciar todo el proceso de práctica de persecución sindical que viene llevando adelante desde hace más de un año en la Dirección General de Educación Secundaria, ¿verdad? Por lo cual, sí, obviamente es una buena noticia y es un avance, nosotros lo caracterizamos como un avance para nuestro sindicato en esta batalla. ¿Por qué? Porque es un caso muy emblemático desde el punto de vista de que se estaba juzgando a un compañero, a un militante sindical, por sus declaraciones públicas en la prensa, lo cual ha llegado también a generar, desde el punto de vista del movimiento sindical, toda una reacción, ¿verdad? Claro, sí. Ahora, Pablo, ¿hay otros trabajadores que están en esta misma situación que estaba Cabrera? Bueno, lo que hay es un cuadro general de práctica antisindical. En primer lugar, el sumario, aquel sumario abierto contra mí, todavía sigue, lo cual no ha sido activado aún, digamos, hablando una jerga común. Después también tenemos otros casos de compañeros que han sido, vamos a decir, conminados, de la misma forma que Julián, no abriéndose un proceso disciplinario particular, pero sí generándose investigaciones administrativas, que lo tratamos. Es un proceso que eso debería dar garantías a las partes, pero que se utiliza con un fin espurio, es decir, un fin que persigue al trabajador. Lo mismo sucede con la posibilidad de a nuestros delegados hacer uso del fuero sindical, lo cual es parte también de un hostigamiento de lo que serían los mandos medios, digamos, los inspectores, cuestionando y dando órdenes a las direcciones de que no, de que impidan a los compañeros poder hacer uso de ese importante recurso que tenemos para poder militar, ¿no? Ese derecho que tenemos. Por lo cual hay un cuadro general de alerta de parte de nuestro sindicato, de decir, bueno, bien, esto ha sido un avance y ha sido producto de la lucha, pero nosotros seguimos con un problema muy grande que es la persecución a la práctica antisindical, la ausencia de negociación colectiva. De hecho, nosotros el lunes 28 del pasado mes pudimos reinstalar el ámbito de negociación colectiva después de muchos ámbitos tripartitos en el Ministerio de Trabajo. En ese ámbito establecimos una serie de planteamientos que aún no ha sido contestado por la administración. Obviamente estamos entrando en lo que es Semana de Turismo. Esperamos que la semana que viene pueda volver a sentarse. Fue un proceso muy difícil que el sindicato tuvo que negociar y plantear un montón de elementos para poder, para que la administración acceda y quiera sentarse a escuchar los planteos de los trabajadores, ¿no? Por lo cual, bueno, nosotros si bien no como un avance, como decíamos hoy, estamos muy en alerta por todo lo que es la situación. Bien, Pablo, bueno, no es poca cosa el restablecimiento de las de la mesa de negociación, ¿no? Porque, bueno, estaban cortadas esas relaciones y ahora se retoman. Con respecto a Cabrera, el sumario había sido con suspensión del trabajo y del salario, ¿o no? Sí, efectivamente, había sido un sumario instruido con separación de cargo y retención del 50% de los haberes. Era una situación que nosotros planteábamos muy objetivamente y que nuestra asesoría jurídica, digamos, a través de la doctora Camarano, había planteado a través de un recurso de revocación y jerárquico que todo el sumario general y la cautelar, que se llama, que la separación del cargo de la retención de haberes en particular, no tenía una razón posible, pues aquello de la separación de cargo y la retención de haberes tienen que ver cuando sucede un hecho grave en su lugar de trabajo, lo cual no había sucedido, y estamos hablando de una medida muy dura para, es decir, casi sancionatoria frente a la situación, ¿no? Por lo cual, bueno, también eso es una buena noticia en el sentido que el compañero, digo, que estaba viviendo o padeciendo esa situación, por lo menos hoy tiene la tranquilidad de que va a volver a su lugar de trabajo y de que va a tener su sueldo completo mientras tanto se generen las investigaciones administrativas que correspondan, pues que la resolución del mismo sumario establece que va a existir una investigación sobre todo el procedimiento de cómo se dio, digamos, ¿no? Va a existir una investigación sobre la propia jurídica, porque se establece claramente y se demuestra lo que nosotros decimos en el comunicado, la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, a través de la Comisión Bipartita de Salud Laboral, que es un logro de nuestro sindicato de muchos años, pudimos establecer decenas de denuncias de compañeros de violaciones o incumplimientos al protocolo sanitario, y esas denuncias estaban hechas, por lo cual esas denuncias son las que se señalan en la resolución que no habían sido atendidas. Pablo, ahora que a ustedes les informan que queda sin efecto el sumario y el restablecimiento del salario y la vuelta al trabajo, ¿es automática o ya le dieron una fecha específica para más adelante? El restablecimiento de su lugar de trabajo es automático y también sería automático lo que tiene que ver con el salario. Ajá. Creo que esto pasa, digamos, a la división jurídica, a las divisiones que corresponden para poder hacer efectivo el restablecimiento del salario. Perfecto. Pablo de León, muchas gracias por la información. Bueno, muchas gracias a ustedes, José Luis, y mando un gran abrazo. Igualmente, hasta luego.